palomita, ¿dónde vas? Que en el pico llevas flores. Anda y llévale esta carta a la reina de mis amores. No se la vayas a dar delante de los señores. La cuidas que esté solita y en su mano se la pones. Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando. Me quitarán las veredas, pero las querencias cuando. Dicen que me han de quitar tu amor de mi pensamiento. Solo que escriban el agua y dibujen